más. No quiero, no puedo, porque yo no puedo dejar de pensar en ella. Tus besos y caricias me recuerdan a ella. No puedo dejar de pensar en ella. Tus besos y caricias me recuerdan a ella. Y hoy no quiero ni pienso engañarte más.